Ya estamos yendo todos para allá. ¿Y qué quiere hacer, señora? ¿Qué quiero hacer? Darle una santa sepultura. Mire que si se lo desarmo no le cobro nada, ¿eh? No, no. Quiero quemarlo. ¿Le saco el chip? Entero. Que solo queden las cenizas. Se lo pago. Ah, bueno, entonces serían 400 de materiales y 800 de mano de obra. ¿Cómo? Es un servicio completo, ¿eh? Con todo. Ah. Bueno, ok, ok, acá tiene. Hágalo ya. Hola, hola, ¿quién habla? ¿Mamá? ¿Con quién estás? ¿Te secuestraron? Decime ya mismo, o llamo a la policía y te busco por geolocalización. ¡Mamá! Ay, Dios, de estas cosas le hablo. Mire, le juro que lo quemaría. Por un precio módico, puede dejarlo acá y no le cobramos nada. No, pero, a ver, enseguida me comprarían otro. Y si no lo uso, ahí sí. Me vienen a buscar a mi casa y son capaces de internarme en un geriátrico. Ay, Dios. Mira, cuando mi marido vivía, me sentía un poco atada. No le voy a mentir. Él era la de la vieja guardia. Había que estar en la casa y si salía mucho se venía un planteo. Pero al lado de esto, era la liberación femenina, se lo aseguro. Por lo menos, cada tanto me hacía regalos. Este aparato no te regala nada. Lo único que hace es consumirte. ¡Mamá! ¡Mamá! Llamamos al 911. Dice que están localizando por el celular. Ya te tienen ubicada. Estás en el barrio. Tranquila. Ya estamos yendo todos para allá. ¿Y ahora? Bueno, ¿qué quiere hacer, señora? ¡Ay, qué quiero hacer! Por favor, darle una santa sepultura. Mire, si se lo desarmamos, no le cobro. No, no, no. Quiero cremarlo. ¿Le saco el chip? Entero, por favor, que solo queden las cenizas, se lo pago. Ah, bueno, serían 400 de materiales y 800 de mano de obra. ¿Cómo? El servicio es completo. Ah, bueno, ok. Mira, acá tiene. Hágalo ya, por favor. Hola, hola, ¿quién habla? Mamá, ¿con quién estás? ¿Te secuestraron? Decime, ya mismo o llamo a la policía, que te busco por geolocalización. ¡Mamá! De esas cosas le hablo, ¿se da cuenta? Mire, le juro que lo cremaría. Quemaría, perdón. Quemaría. Por un precio módico lo puede dejar acá y no le vamos a cobrar nada. Pero no, ¿sabe qué? Enseguida me comprarían otro. Y si no lo uso, ahí sí. Me vienen a buscar a mi casa y son capaces de internarme en un geriátrico. Mire, cuando mi marido vivía, me sentía un poco atada, no le voy a mentir. Él era de la vieja guardia. Había que estar en la casa y si salía mucho se venía un planteo. Pero al lado de esto, era la liberación femenina. Por lo menos, cada tanto me hacía regalos. Este aparato no te regala nada. Lo único que hace es consumirte. Mamá, mamá, llamamos al 911 y dice que te están localizando por el celular. Ya te tienen ubicada. Estás en el barrio. Tranquila, ya estamos yendo todos para allá. Bueno, ¿qué quiere hacer, señora? ¿Qué quiero hacer? Darle una santa sepultura. Mire, que si lo desarmo no le cobro nada. No, quiero cremarlo. ¿Le saco el chip? Entero. Que solo queden las cenizas, mire, se lo pago, ¿eh? Está bien, bueno, son 400 de materiales y 1.200 de mano de obra. ¿Qué? ¿Cómo? Es que es un servicio completo. Bueno, ok, está bien, tome, acá tiene, toma, se lo pago, pero hágalo ya, por favor, ya. Hola, ¿quién habla? ¡Mamá! ¿Con quién estás? ¿Te secuestraron? Decime, ya mismo, o llamo a la policía y te busco por el GPS. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, pero estas son las cosas de las que le hablo! ¿Se da cuenta? Mire, le juro que lo quemaría. No puede ser. No sé si quemarlo, pero bueno, puede dejarlo acá y nosotros por un monto mínimo nos encargamos. Pero Enseguida me comprarían otro. Es más, si no lo uso, vienen a mi casa. Me encuentran y hasta son capaces de meterme en un geriátrico. Con eso le digo todo. Mire, cuando vivía mi marido, en un punto, yo vivía mejor. Porque él era de la guardia vieja, ¿vio? Pero, ¿cómo le...? Yo, si salía demasiado, él entonces... yo venía un planteo, pero si no, era la liberación femenina al lado de esto. Esto es una esclavitud, no puede ser. Mire, hasta mi marido hasta me traería un regalito y todo. Este aparato no te regala nada, te saca todo. ¡Mamá! Llamamos a 911 y dice que te están localizando por el celular. Ya te tienen ubicada. Estás en el barrio. Tranquila. Estamos todos yendo para allá. Pero... ¿Y qué hacemos, señora? ¿Cómo entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué me dice? Pero no se da cuenta, por favor. La culpa es de esto. Por favor. Hay que quemarlo. Bueno, si quiere, podemos desarmarlo y no le cobramos nada. No. Quiero cremarlo. ¿No me entendió? Cremarlo. ¿Quiere guardar el chip? Sí, todo, no. Quémelo todo. Queme todo, no deje nada. Quiero las cenizas nada más. ¿Me entiende? Bueno, en ese caso son 800 de materiales y 1.200 de mano de obra. 2.000 serían. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me va a cobrar? Primero me lo regalaba, ahora me lo cobra. ¿Cómo es? Porque tenemos que disponer responsablemente de los residuos de esto y no lo podemos tirar, es una batería de litio. Bueno, está bien. A ver, mire, contarle que me saque esto de encima. A ver, ¿cuánto? 2.000, 2.500. Bueno, está bien, yo le pago. Tome, le pago, hágalo ya.